siguiente en un día de puta madre. Para gente que merecemos la pena. Para la gente que no. Vamos a por el jueves. Vamos a por el jueves, amiga, amigo in the night. ¿Qué tal, Roxa Rosa? ¿Ya estás por aquí? Ya estoy aquí. Muy hola. Bien. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también te da la bienvenida. Ya nos escuches en directo, en diferido, vía podcast, al podcast en directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre las 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea directo o diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Episodio 806 ya. Que estamos abriendo con este tema que nos han hecho llegar. Vamos a tener varios más, un poquito más adelante. Este tema se titula La ecuación de Drake, Drake ecuación. Y nos lo manda un grupo que se llama Asustado, Corcut. Yo prefiero lo de Corcut, pero esa es la traducción que me ponía del euskera el Google. Bueno, este Drake Ecuación es el tema que nos han hecho llegar, como te decía, sencillo adelanto, que será el nuevo trabajo de esta formación post-hardcore instrumental que está radicada en Irún. Hacía tiempo que no nos vendía ningún tema instrumental, hace bastante, bastante tiempo. Aquí están los Irundarras Corcut. We'll be right back. Asalto Mata Rock.com. Arrancamos esta última edición de la Semana Ternasca, este episodio 806. Ya estamos en marcha y, por supuesto, tenemos una tantita más de conciertos que recomendarte de cara a este finde. Agradecidísimos nuevamente, tanto si nos estás escuchando en directo como si lo haces en diferido o vía podcast. Ya sabes, este podcast disponible todos los días a las 9 de la noche, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. Ahí en el menú principal, Noticias Rock, el blog Ternasqueando es el blog de este programa, donde encuentras todos los episodios del mismo. Y ya al día siguiente lo compartimos en redes sociales, per tout le monde. Pues sí, estamos escuchando la nueva versión de Perdido en los 80, ahora Perdida en los 80, ya que Leviatán, desde hace unos meses ya, tiene nueva vocalista, María Boes. Claro, lógicamente, cantando una muchacha, pues mejor cantar en femenino todas las palabras, ¿no? Y este fin de semana vas a tener oportunidad de verlos porque Roxae... Leviatán y Stan Booker en Metal La Caña. El Metalacán, ya te digo, bueno, como te dice Roxanne Rosae, con Stanbrock y Leviatán y una banda más que ahora mismo te comento quiénes son: los Guarracas. No. Carracas, perdón, Carracas. Es como la calza torcida con el palo primero de la A parecía una W. Perdón, Carracas, Carracas. Un concierto para el que ya no hace falta que se les ayude mucho más para petarlo, porque me parece. Esta mañana, hablando con uno de los componentes de Leviatán, me ha dicho que graban 10 entradas o menos. Así que un alegrón total que nuestras dos bandas metaleras y bandas asociadas de Alicante pues haya montado este evento y les haya funcionado también, como para saber dos días antes de su celebración, este próximo sábado 24 de febrero, que lo van a petar. A ver si sirve esta promoción para que vendan esas 9, 8, 10 entradas que les queden y hagan el todo vendido, sold out, que dicen los hijos de la Gran Bretaña. Y angloparlantes en general. El concierto, como te digo, este sábado 24 de febrero en la Caja Negra, el Centro Cívico Las Cigarreras de Alicante, de Alacant. Apertura de puertas a las 7 de la tarde. El concierto dará comienzo a las 7 y media. Imagino que el orden de actuación serán los Carracas, Leviatán y Stanbrook, si seguimos el orden inverso a como están presentados en ese cartel. Cartel en el cual, debajo del mismo, encontrarás enlace a esa venta anticipada, que son 10 euritos en taquilla. Serían 13, pero como no va a haber ni para taquilla, pues bueno. Las entradas que quedan son a 10 euros y solo se pueden adquirir ya mediante la venta anticipada. Por supuesto, debajo de este cartel anunciador que aparece si lo está escuchando vía podcast, en el artículo en el cual está incluido este episodio 806 de Pequeño Ternasco, pues ahí debajo estará ese link directo a la venta anticipada por 10 euros para este pedazo de concierto, este festival que han montado entre Stanbrook y Leviatán, Leviatán y Stanbrook más Carracas, al que han dado llamar Metalacant. Del reino has aprendido y vente a medrar. organización corre a cargo de Leviatán Alicante, asociación cultural sin ánimo de lucro, así que los Leviatán han estado absolutamente involucrados. Agradecerles que han colocado también el logotipo de Asalto Mata Radio Rock en el mismo cartel. Y bueno, deciros que es en Alicante, hay venta anticipada de entradas física en Carnicería Los Valles, en el Mercado Central, y en San Vicente, en la cervecería El Baresito, en la calle Mayor número 2. Lo dicho, los Stambrock, que están sonando al mismo bajo mis palabras con su tema Entre Ruinas, y los Leviatán, junto a la gente de Carracas, este sábado 24 de febrero, en el Festival Metalacán, que se celebrará en la Caja Negra, en el Centro Cívico de las Cigarreras de la capital alicantina. Siempre faltará una llave y tu estrategia. Seguimos hablando de bandas asociadas del Levante. Bueno, los conciertos son todos de bandas asociadas del Levante en esta edición 806 de Pequeño Tenasco. Siguiente banda, Rox Arosae. Evanora en Madrid. Como serpiente. Pues sí, los Evanora, los valencianos, arrasarán la capital del reino con su heavy clásico y poderoso, y además estarán acompañados por la gente de Sounds of Broken Souls. Un concierto enmarcado dentro de la gira Get Used to It de los Evanora. Este sábado 24 de febrero a partir de las 8 y media de la tarde en la Sala Especa, en la Avenida del General Perón número 32 de Madrid. La entrada en taquilla serán 15 euros, la anticipada 10 euritos más gasto de gestión, así que pillando la anticipada te ahorras un buen dinerito, una cerveza seguro, vamos. También tendrás enlace directo a esa venta anticipada debajo del cartel anunciador de este concierto de los Evanora en el artículo en el cual está incluido este episodio 806 de Pequeño Ternasco. Agradecerles también a Evanora, que también han colocado el logotipo de la emisora en ese cartel. Y recordarte nuevamente, Evanora, más Sounds of Broken Soul, este sábado 24 de febrero de 2024 en la Sala Especa, una sala que está funcionando desde 1989 ahí en la capital de Españistán, en Los Madriles. Ahí estarán Evanora, pues dando caña heavy metal como solamente ellos saben dar. Y además es que estamos Rosa en el tiempo de hacerlo. Y en el tiempo es además el corte número 2 del último trabajo de los valencianos. Quisiera cantarte una canción para llegar a penetrar en tu corazón y ver que no es todo soledad. Es el segundo trabajo de los Evanora, que lleva por título Acostúmbrate. Este es el corte número 2 en el tiempo, que seguramente caerá este sábado en la Sala Especa a partir de las 8 y media de la tarde en Los Madriles. Llegas en el tiempo sin razón, y al final tanto se quedó atrás, y al despertar piensas que todo. Toda una vida de resignación. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Un último concierto que recomendarte para este sábado 24 de febrero y una banda asociada más de la zona de Levante, Roxa Rosae. Presa con los Lujuria Argentinos. Efectivamente, no confundir con los españoles porque estos argentinos cantan bien. Hasta los huevos de tiragraznidos ese ya. Bueno, los cartageneros Presa, como te digo, estarán este sábado 24 de febrero actuando junto a Black Love y los Lujuria Argentinos en la sala Estudio 54 de Puerto de Mazarrón. A partir de las 22 horas y con entrada gratuita. Desde luego los Lujuria, estos argentinos, tienen bemoles, ¿eh? Le echan coraje para venirse a tocar como Lujuria a Españistán, donde está toda la peña engañada con el segoviano carnudo ese. Pero bueno, es una buena oportunidad, como te decía antes, de escuchar a unos Lujuria que tienen a un cantante de verdad y no a un tiragritos. Y sobre todo es una excelente oportunidad de volver a disfrutar y a ver sobre las tablas a nuestra banda asociada de Cartagena, a los Presa, que estarán ahí presentando nuevamente su primer trabajo, su trabajo debut, ese trabajo homónimo, del cual vamos a escuchar el corte número 3, El Afortunado. Lo dicho, los Presa junto a Black Love y Lujuria, pero los de la Argentina, este sábado 24 de febrero, la sala de Estudio 54 de Puerto de Mazarrón, a partir de las 22 horas, gratis. Si estás por ahí, no te lo pierdas. El Afortunado, los Presa. Un latido intermitente.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues todo ese rato hacía ya que nos habían llegado los saludos de nuestro Ternasco Zaragoza Style Rubén a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Romera. Pero a mí se me había pasado. Así que ¡au pasa, Rubén! Está escuchando La Cultura de lo Efímero, The Culture of the Ephemeral, el nuevo tema de los thrashers, groove metaleros, ciudad realeños, Evil Impulse. Primer anticipo de lo que será nuevo disco y homónimo de estos muchachos que suenan así de duro. Y que nos han hecho llegar este tema enlazado a su video feed de YouTube y la bio de su banda al correo info@saltomatarradiorock.com para sonar aquí en Pequeño Ternasco. ¡Aupa! Radio Rock.com. justito a última hora de ayer nos entraba este tema titulado Super Poción, Super Potion, del power trio catalán Will and the Dirties. Guille y los cochinotis. Bueno, pues este Super Potion está incluido en su segundo trabajo, un EP titulado Roller Coaster, que resulta que indefinidamente no se podrá escuchar en directo, pues la banda acaba de anunciar un parón en sus conciertos. Son músicos que se ganan la vida con la música, pero en proyectos paralelos, y entonces han sacado el EP y se dan cuenta que no pueden salir a tocarlo porque tienen compromisos con sus otras formaciones. Impresionante. Como impresionantes también lo bien que suenan Super Potion, Will and the Dirties. That made me feel really cool. That's a fun, what after last night? That gave me the power to be like Superman. I can't remember who I become after. Escuchando vía podcast, ya sabes qué programa estás llevándote hasta las orejas, pero si te acabas de enganchar a la sintonía de asaltomatarradio.com o de cualquiera de las otras emisoras y FM que nos pasan en directo o en diferido, que sepas que estás escuchando Pequeño Tabasco. Y en Pequeño Ternasco hay una sección que se repite mucho más que todas las demás que tenemos, que es la sección de las bizarradas. Roxa Rosae nos trae los titulares de hoy, sorprendentes, como siempre. A las hormigas les gusta comerse tu ordenador. Hay miles de motivos por los cuales puedes empezar a escuchar chisporreteos como este, o por los que un ordenador pueda ir más lento o sobrecalentarse más de la cuenta. quizás porque se haya perdido la pasta térmica, porque ya es demasiado viejo o porque simplemente le hace falta una pequeña limpieza. Sin embargo, lo que no te esperas encontrar es que en lugar de los motivos típicos, la causante de los errores en tu sistema operativo sea una colonia de hormigas. Sí, sí, estos insectos se comen literalmente tu ordenador desde dentro. Esto se supo cuando un gamer, un jugador de videojuegos profesional, decidió desarmar la torre de su computadora para poder descubrir si los fallos se trataban de un error físico. Así, descubrió a los bichitos mordiendo la GPU y por ende ralentizando todos los procesos. Cuenta el muchacho: estaba usando mi PC como de costumbre, pero me di cuenta que la temperatura máxima de mi GPU estaba subiendo un poquito de más. Cuando comprobé si los ventiladores giraban correctamente, vi hormigas marchando sobre mi unidad de procesamiento gráfico, la GPU, y sobre mi carcasa. Incluso salían del disipador, ha narrado el muchacho. De hecho, en las imágenes que ha compartido se pueden ver restos de algunas de estas hormigas y cómo habían ido mordiendo todo lo que encontraban a su paso. Fue entonces cuando me preocupé y lo desmonté. Se estaban comiendo las almohadillas térmicas y la pasta térmica, así que tuve que usar un secador de pelo para expulsarlas de allí. O sea, qué ocurrente con un secador de pelo. Sí. Matabicho no, a ver si se me va a joder el ordenador. Claro. Mejor un secador de pelo. Que como se me ha sobrado se me ha sobrecalentado el ordenador, le voy a aplicar más calor, a ver si así se arregla. Hombre, también tiene temperatura fría. Hombre, pues los botecicos que tenemos nosotros de aire comprimido que sale helado. Finalmente, tras arreglarlo todo, además de usar pasta térmica, también roció todo con un spray anti-insectos. O sea que al final estaba tan desesperado que usó el matabichos. Y así evitar que volvieran a aparecer. Aunque lo cierto es que no sirvió de mucho, ya que las hormigas volvieron de nuevo al mismo lugar como si nada hubiera pasado, lo que le provocó enfado, impotencia, pero sobre todo hastío. Es el título del tema de la canta que ya está sonando bajo mis palabras. Esto no lo había oído nunca. Punk metal, pero me gusta. Tras 2 años sin nuevo material, llega este nuevo tema del joven cuarteto punk metal del norte de Murcia, Caníbal. Pues parece que ha tardado, pero lo han macerado bien, ¿eh? Esto suena de puta madre. Miro tu miedo y yo siento frío. Y solo quiero verlo todo arder. Decide apenas voy a estío. Te dejo atrás hasta verte caer. Vicente Bizarrada, Roxa Rosae. Egipto cancela un polémico proyecto para recubrir una de las pirámides. ¡A la mierda, joder! Me agarras la pirámide de Micerino, me la alicatas con baldosa baño y me culmina la puntica con hotelé. El Ministerio de Antigüedades de Egipto decidió el pasado jueves cancelar un polémico proyecto que pretendía recubrir, no con alicata o ni con gótele, sino con bloques de granito, la pirámide de Micerino, la menor de la necrópolis de Giza, con el objetivo de restaurarla a su estado original, informó el departamento en un comunicado. Este proyecto, que fue presentado a finales de enero junto con un grupo de arqueólogos japoneses, desató una gran polémica entre la comunidad científica al ser ampliamente considerado como una violación de las convenciones de la UNESCO respecto a los procesos de restauración de monumentos que son patrimonio de la humanidad. Por ello, el Ministerio de Antigüedades Egipcio decidió formar un comité de expertos liderado por el célebre arqueólogo Sahi Hawass para evaluar la viabilidad del proyecto y decidir si seguir adelante o qué. Dicho comité, conformado por expertos de Estados Unidos, la República Checa y Alemania, concluyó este jueves en un informe que el proceso de restauración es inviable, al tiempo que subrayó la necesidad de preservar el estado actual de la pirámide sin ninguna adición debido a su excepcional valor arqueológico global. El plan pretendía usar los bloques originales de la pirámide que se encuentran desparramados o enterrados por la necrópolis como consecuencia de un terremoto hace 1000 años. Pero los expertos determinaron que es imposible confirmar la ubicación original y exacta de cualquiera de estos bloques de granito. Además, la restauración de la pirámide cubriría la evidencia existente de la forma en la que los antiguos egipcios construyeron estos mega monumentos funerarios, de acuerdo con la nota. El comité también apuntó la falta de necesidad de tal proyecto, puesto que la forma de la cubierta original de la pirámide puede ser deducida de las 7 filas de piedras que actualmente siguen presentes en el cuerpo de la misma tras miles de años. Debido a todas estas razones, el ministro de Antigüedades de Egipcio, Ahmed Issa, decidió cancelar el proyecto, aunque sí dio el visto bueno para estudiar y topografiar la pirámide de Micerino, ordenar los bloques de granito de la cubierta exterior original que se desprendieron y realizar trabajo de excavación para encontrar las piedras restantes. Vamos, que el colega no tiene ninguna intención de dejar su proyecto estrella, ni aparcado, ni olvidado, ni colgado. Que en inglés se viene traduciendo como Strung Out y que es el nombre de la banda que estás escuchando. Death Rebellion será en breve el 10º álbum de estudio para esta veterana formación punk hardcore melódico californiana. Escuchas el adelanto oficial, escuchas Nuevos Dioses, New Gods. Spiders in your throat, malign in your chest, they won't die out. We are the prototypes and the hearts beat automatic. We turn on, tune in and tune out. Our religion is how we choose to live and die. New gods coming from the stereo. Turn it up, never gonna let you go. Everybody now you gotta get right. Before you make the world go by. New gods tonight, they're gonna save you. So light it up, you know you're gonna get through. Sing alone or walk alone, I'll always be with you. One truth, one love, it's off tap from above. One me, one you, still we ain't nothing new. We are divine, we are wasted space and time. Who made who? Who made you? Who needs who? We'll be right back. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos, que no cerrábamos la semana de Nazca con la sección de Lo de Bonnie. Sabéis que solíamos meter temitas del más grande de la voz del rock and roll, de ese poderío y chulería implícitos en el Bonnie. Hace, por estas fechas, hace 2 añitos estábamos unos cuantos ternascos ya con la canción terminada y preparando el video lyric para este tema con el que quisimos homenajear al grandísimo Bonnie. Betty Arte, Bonnie, contigo nos despedimos hasta el lunes. Roxa Rosada, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, deseando que paséis buen fin de semana, que disfrutéis de los conciertos que os hemos ido recomendando y que, como os digo siempre, si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, reformando la pirámide de Micerino en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación a la cascala y a jugar. A la para el lunes más, si os quiere, agures, bonapures. Todo al 8, Betty Arte, Bonnie.